La ley de medios estableció un año de plazo para la adecuación de las grandes empresas a los límites que le imponía la ley. Pero estuvo parada durante 4 años. Al cabo de esos 4 años fue declarada constitucional en su integralidad. Quiere decir que se vuelve a declarar constitucional aquel año de plazo. Pero estuvo parada 4. Quiere decir que entre el año que establecía y los 4 años que estuvo parada, hay 3 años en los que el Grupo Clarín se apoderó tarifa por tarifa, boleta por boleta, abonado por abonado, de todo el dinero que recaudó y con eso financió su propio salto tecnológico. Y eso estaba hecho para financiar al campo popular, eso estaba hecho para financiar a los grupos de sin fines de lucro que establecía la ley, tanto de la sociedad civil como del sector público. Hay que recuperar ese dinero y no es una batalla judicial. Es una batalla política contra el partido judicial, pero me parece que es uno de los puntos pendientes que debería afrontar esta coalición por la comunicación democrática.